En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. De 12 a 1 y 20 con Rosa Lucas. Pues muy buenos días. Tan solo pasan 3 minutos de las 12 de este mediodía de hoy miércoles, día 21 de agosto de 2024, con una temperatura de 29,1 grados, es lo que marca la estación meteorológica de Tele-Elx. Comenzamos este espacio. Hasta la 1 y 20 estamos en Somos Marca. Ese espacio además en el que, si te apetece, puedes participar a través de nuestro número de WhatsApp, aunque sea para mandarnos un saludito. Si estás en la playa, pues nos puedes dar un poquito de envidia. Si estás de vacaciones, pues también. Y si no lo estás, también puedes saludarnos o contarnos lo que te apetezca a través de nuestro número de WhatsApp, el 665896450. Bueno, cerca de hora y 20 para compartir juntos a través del 101.4 Radio Marca Elche, que comenzamos además, como es habitual, pues sabiendo la última hora del Elche Club de Fútbol, que por cierto, hay rueda de prensa hoy, en unos minutitos. Si no está ocurriendo en este momento, será en tan solo unos minutos. Y todo lo que ocurra en esa rueda de prensa del Elche Club de Fútbol, ya sabes que te lo contará Paco Gómez a la 1 y 20 en Elche en Punta. Pero mientras tanto, ponemos sintonía de deportes y nos cuenta Paco Gómez. Nos cuenta Paco Gómez la última hora, pero del Elche Club de Fútbol. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol vuelve esta mañana a los entrenamientos tras la jornada de descanso de ayer martes. El técnico del Elche, Der Sarabia, espera contar para el segundo partido de Liga el próximo domingo en el Carlos Belmonte contra el Albacete con Agustín Álvarez, el charrúa, el delantero uruguayo que desde ayer ya está entrenando. Ayer lo hizo en solitario, se le ha puesto un plan específico de pretemporada para que coja el ritmo cuanto antes, ya que va a hacer falta su participación y su concurso. Y es que el Elche sigue en plena construcción a menos de 9 días para el cierre del mercado de fichajes, que será el viernes 30 de agosto. En ese sentido, uno de los jugadores importantes de la primera plantilla, Alex Febas, mandaba un aviso a navegantes, y es que él es ambicioso y aquí fichó por ascender a Primera División. Febas. Sí, hay una segunda división muy dura y por eso te digo, quiero ser el primer ambicioso y que soy el primero que quiere estar en un proyecto ganador, y por eso vine aquí el año pasado, porque creía que se podía subir a Primera División y yo quiero volver a jugar en Primera División algún día. Pero como te he dicho, llevo años en esto y mi cabeza y mi corazón juegan diferente y me dice una cosa que piense en una, pero la otra me dice estate tranquilo y vamos paso a paso a por los primeros pasitos, y luego si nos da, pues ya iremos a por cosas mayores. Es ambicioso y quiere un proyecto ganador. Mensaje para el propietario del Elche, al que le quedan apenas 9 días para reforzar al equipo con otro delantero, un par de defensas y uno o dos centrocampistas más, pero no jugadores de relleno, sino titularísimos. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. Como os he comentado, a la 1 y 20, más deporte, más Elche Club de Fútbol en el programa Elche en Punta, con Paco Gómez. Ahora es momento de irnos a por el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. En este momento contamos con 29,2 grados, es lo que marca la estación meteorológica de Tele-Elche, una humedad del 69%, y la sensación térmica te cuento que es de 33 grados. Pero para saber el tiempo en Elche para los próximos días y también para el día de hoy, estas próximas horas, nos lo cuenta todo Vicente Bordonado. Buenos días, Vicente. La humedad ambiental elevada sigue garantizando el bochorno. De hecho, durante esta madrugada, la nubosidad, la humedad que no ha bajado en la ciudad del 80%, nos ha dejado una temperatura mínima que ha rondado los 24 grados, pero una sensación térmica por encima de los 26 grados. En buena parte del territorio, las temperaturas no han bajado de los 23-24 grados. Noche verdaderamente tropical y con mucho bochorno. Y por cierto, el precio del megavatio hora entre las 11 y la 1 de la tarde se sitúa ligeramente por debajo de los 8 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis. La jornada estará marcada por el ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad, situación de viento en calma por la mañana, flojo de componente este por la tarde, rachas que podrían alcanzar los 30 km por hora, viento que seguirá aportando humedad y garantizando el bochorno. Temperaturas máximas que en buena parte del territorio hoy van a rondar los 31 o 32 grados, en pedanías de interior superaremos los 33 grados. Mañana jueves seguirá llegando nubosidad, sobre todo de tipo alto, a ratos abundante, viento en calma por la mañana, de nuevo por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, temperaturas en ligero ascenso máximas que mañana van a rondar los 32 grados aquí en la ciudad, mínimas que durante esta próxima madrugada de nuevo no van a bajar de los 23 o 24 grados, viernes, sábado, ambiente bastante soleado, viento flojo de componente marítima, temperaturas máximas que van a rondar los 32 grados y para el domingo abundante nubosidad, incluso no se descarta la posibilidad de que se escape alguna gota. El viento flojo de componente este y las temperaturas el domingo podrían bajar hasta los 31 grados. Veïns Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp d'Elx que colaboran activamente con la policía. Están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veïns Alerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelch. Gracias, Vicente Bordonado. Volverá en el siguiente boletín informativo que será a la 1 de la tarde aquí en este espacio, Somos Marca. Y por supuesto puedes entrar en la web teleelch.es y ver el tiempo en Elche en cualquier momento. Además también te comento que si quieres ver todo el deporte, si quieres seguir el deporte del Elche Club de Fútbol, también puedes entrar en la web de Radio Marca Elche. Lo siguiente aquí va a ser que Andrea Cánovas nos cuente pues cositas sobre el día de hoy, en concreto las efemérides del día, algunas de ellas también. Después te comento que tenemos espacio, vuelve el espacio de Cáritas Elche, después de descansar unas semanitas este veranito. Bueno, pues llega con el espacio de Cáritas Elche. Y yo te acompaño también con un poquito de música que mira, suena veranito, o al menos el título, Formentera. Madre mía, ¿cómo se hace para tanta conexión? Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación donde nadie puede oírnos. Se nota en mi boca que yo no quiero hablar, porque sé que estás aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Ese recuerdo de tener

Este domingo a las 6:30 de la tarde, retransmisión en directo del partido Albacete-Elche. Vívelo en el 101.4 Radio Marca Elche, Tele-Elche Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Águila Bar, Salones Jackpot, Talleres Hermanos Bri, Marcos Automoción, Todo Palmera, Hortelano e Hijos, Doctora Paola Zas, Pollos Guerrero, Clínica Dental Machado, Inmocobes, AXA Ita y Port, Resmed, Proyectos Amaltea, Salvador Artesano, Box Mecánica Reyes, Vexa, Restaurante El Bocho, Tatuajes La Rosa Negra, Tiendas Anticrisis El Castor, Restaurante Loli Paellas, Baxto, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford y Desguaces Alicante. Recuerda, este domingo a las 6:30, Albacete Elche en Marcador. Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Bueno, pues los que estáis siguiéndonos a través de la televisión local de Elche, de Tele-Elche, hay que tocar cámaras para... Yo siempre digo que cuando por aquí pasan los chicos de Marcador, eso se nota, ¿eh? Andrea Cánovas, buenos días. Buenos días, Rosa, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de tenerte con nosotros y que le des un repasito a algunas de las efemérides del día de hoy, de este 21 de agosto. Pues vamos a tope porque hoy vamos cargaditos. Nos remontamos, si te parece, a 1888 porque el inventor estadounidense William Seward patenta la máquina de sumar, precursora de la calculadora. ¿Qué haríamos a día de hoy sin la calculadora, Rosa? La verdad es que a veces te digo que no voy a usar la calculadora. Hay que intentarlo. Voy a darle un poquito al coco y en algunas ocasiones continúo, en otras digo calculadora más rápido, sí es verdad. Pero ¿qué haríamos sin este precursor de la calculadora? Eso es. Más cosas. Pues vamos al 21 de agosto de 1911 porque se produce el robo del cuadro de la Mona Lisa en el Museo del Louvre en París. Sería recuperado en 1913. Uh-huh. Más, nos vamos a 1913. Eso es, unos añitos más tarde pues se inaugura el estadio de San Mamés. Su nombre se debe al asilo y la ermita del mismo nombre construidos en las inmediaciones. Aquel día se enfrentaron el Athletic de Bilbao frente al Racing de Irún, vigente campeón de la Copa del Rey, dentro de un torneo que completaba el Shepherd's Bush inglés. En 2013, este viejo estadio, apodado La Catedral, dio paso al nuevo estadio de San Mamés. ¿Y en 1956? Pues se estrena en Estados Unidos la película Guerra y Paz, dirigida por Kim Vidor. Seguimos. Pasamos al 61 porque también se roba el cuadro Retrato del Duque de Wellington de Francisco de Goya de la National Gallery de Londres. Se recuperaría 4 años más tarde. Y hablamos un poquito de deporte porque el 21 de agosto de 1962 los alpinistas Alberto Rabadá y Ernesto Navarro hacen cumbre en el Naranjo de Bulnes, en España, escalando por su cara oeste por primera vez. Y nos vamos a 1996 porque la NASA lanza el satélite FAST Auroral para medir los cambios en los campos magnéticos y eléctricos de la Tierra y que llevan a producir las auroras boreales. Y terminamos las efemérides con un poquito de música en 1997 porque tal día como hoy la banda de rock inglesa Oasis publica su tercer álbum de estudio Be Here Now. Luego pondremos algo de música también. Pues vamos a los nacimientos porque tal día como hoy, un 21 de agosto, nacía en 1754 William Murdoch, ingeniero escocés, inventor del motor de vapor, del cilindro oscilante y el alumbrado a gas. Más música, continuamos. Vamos a 1938 porque tal día como hoy nace Kenny Rogers, reconocido músico estadounidense. Y seguimos con música. Vamos al 52 porque nacía también Glenn Hughes, músico británico, miembro de Deep Purple y Black Sabbath. Y no abandonamos la música, fue un día de muchos nacimientos de gente relacionada con el mundo de la música. Vamos al 1952 porque tal día como hoy nacía Joe Strummer, músico y cantante británico de origen turco, conocido por ser miembro de The Clash. Y seguimos. Seguimos con más música porque en 1962 pues nacía Gilberto Santa Rosa, reconocido cantante puertorriqueño de salsa. Y no seguimos con música, pero sí con algo, con alguien muy importante. En 1973 pues nacería Sergey Brin, cofundador de Google. ¿Qué no has buscado en Google? ¿Cuándo? ¿Qué día no has entrado en Google? Yo creo que todos los días entramos para buscar algo. Y seguimos en este caso, bueno, con el nacimiento también de un gran atleta. Esto es, en 1986 nacía Usain Bolt, considerado el más grande velocista de todos los tiempos. En 2012 obtuvo las medallas de oro en los Juegos Olímpicos y de Campeonato del Mundo de Atletismo. Logró récords mundiales en los 100 y 200 metros llanos y el relevo de 4 por 100 metros. Es el único atleta de la historia campeón de las tres modalidades de los Juegos Olímpicos de manera consecutiva. Y pasamos ya a quienes nos dejaban, alguna de las personas que nos dejaban un 21 de agosto. Pues tal día como hoy, en 1826, nos dejaba Francisco Pigneman, introductor de la vacuna y la auscultación en España. Nos vamos al 47 porque tal día como hoy también nos dejaba Ettore Bugatti, constructor de automóviles italiano. Y el último fallecimiento que tenemos es en 2015 porque tal día como hoy pues nos dejaba Daniel Rabinovich, humorista argentino de Les Luthiers. ¿Qué se celebra en este 21 de agosto? Pues hoy tenemos dos días internacionales. En 19 de diciembre de 2017, la Asamblea General de la ONU decidió conmemorar este 21 de agosto como el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas de Terrorismo. Fue producto de la inmensa cantidad de atentados que se están presentando en el mundo. El principal objetivo de esta fecha es ofrecer apoyo e información tanto a las víctimas como a los familiares de aquellos que murieron. Y vamos a pasar a hablar de otro tema totalmente diferente, y es que hablamos de enfermedades raras, porque el síndrome Dirick, si no me equivoco, que se dice así, está catalogado como ultra raro, y diversas asociaciones de pacientes y agrupaciones de médicos han impulsado la celebración de su Día Mundial. Por ello, cada 21 de agosto se celebra el Día Mundial del Síndrome Dirick 1A. Se habla de que la enfermedad afecta a unas 700 familias a nivel mundial, pero desde las asociaciones de familiares se estima que el número de pacientes diagnosticados aumentará sin duda en los próximos años a medida que exista un mayor acceso a pruebas genéticas. Y terminamos con el santoral de hoy. ¿Quiénes celebran su santo? Pues hoy, 21 de agosto, se celebran los santos de San Pío, San José Dang, Dien Bien y San Maximiano de Antioquía. Complicado, ¿eh? Te han puesto fácil, ¿eh? No, me han puesto fácil, la verdad. Bueno, pues como siempre, Andrea, muchas felicidades a todos los que tengan lo que sea que celebrar en el día de hoy, y extendido, claro, a todos los oyentes de esta casa, que tengan un miércoles fantástico, como el que te deseo a ti, Andrea. Muchas gracias, Rosa. Mañana más y mejor. Hasta gracias, mañana. Gracias, Andrea. Hasta mañana. Se nos ha quedado una efeméride que es musical, de muchas que ha habido, pero no pasa nada, que luego la decimos, porque como tengo a Pablo López aquí, pues no me va a dar tiempo tampoco a ponerla ya. Así que paso de uno a otro. Pablo López, buenos días. Hola, Rosa. Pablo López, periodista. Estamos hablando de cantantes. Ay, sí. ¿Te imaginas? Cualquier día digo Pablo López y hombre, yo te prefiero a ti. Pero si un día quiere pasarse por aquí el cantante, por supuesto, puede pasarse por también. Supuesto. Algo de deportes igual nos cuenta, ¿no? Sí, te cuento un par de cositas interesantes. Vale, ¿los cortes están en cortes hoy? Sí. Vale, sí. ¿Todos? Todos. ¿Los todos. Ocho? Te voy dando paso yo. Vale, venga, pues empieza a contarme las noticias de hoy. Y noticias, bueno, importantes porque, por ejemplo, el Elche Club de Fútbol ha hecho oficial, ¿no?, que desde esta temporada se crea el Elche C, un segundo filial con el objetivo de formar jugadores y nutrir a los del ilicitano. Así nos lo contaba el director de proyecto en la cantera y colaborador de esta casa hasta esta temporada, Paco García. Un proyecto

Ávila Bar, bares para vivirlos. Tu Nissan en Alicante es Nissan Marcos Automoción. Tienes el mayor stock con entrega inmediata. Nissan Marcos Automoción. En Alicante, Torrevieja, Orihuela, Finestrat, Elda y Elche. ¿Quieres probar el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Restaurante Vega Baja, para saborear la mejor cocina casera. Y las mejores carnes a la brasa, paellas, almuerzos. Menú diario 12 euros y menú de cocido con pelotas 18. Además, comidas para llevar, incluso su cocido con pelotas y paellas. Reservas en el teléfono 649-588495. Restaurante Vega Baja, en el Polígono de Carrús, calle Valverde del Camino 26, Elche. Abierto de lunes a sábado, incluido festivos. Somos Marca, un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Por supuesto, me encuentro siempre en buena compañía, en la vuestra, que estáis escuchándonos a través de Radio Marca Elche, el 101.4, desde distintas maneras de escucharnos también, y también nos podéis ver a través de la televisión local de Elche, Tele Elche. Vamos ya con ese espacio de Cáritas Elche, que descansó durante unas semanas, pero que ha vuelto, y además que ha vuelto para contarnos cosas que han ido sucediendo durante las recién terminadas fiestas de agosto. Para hablarnos de ello, nos vamos hasta el programa del área de Sin Hogar y hablamos con dos participantes. Uno es Raúl González Duque. Buenos días, Raúl. Al micro, por favor. Acercaros al micro para que se os escuche. Y hola, Raúl, buenos días. Buenos días. Y también tenemos a Ezequiel de Las Heras Ross. Buenos días. Buenos días. Ezequiel, oye, ¿cómo han sido, cómo habéis pasado estas fiestas? Que, contadme qué actividades, porque creo que habéis tenido muchas por iniciativa de Cáritas. Raúl, tú mismo. Ay, perdón. Sí, bueno, sí. Han estado ahí la reina y tal, la reina allí de las fiestas y... Uh-huh. Muy bien. Estuvisteis, es verdad, que estuvieron visitando las instalaciones, uh-huh, las reinas y damas de las fiestas de agosto. Sí, muy bien. ¿Cómo fue la experiencia? Muy bien, muy bien. Además de esto, Ezequiel, Ezequiel sí. Se ríe porque creo que le va a dar un poco de vergüenza hablar en el micro, pero bueno, está saliendo por televisión también, por si... Qué bueno. Bien, bien. Bueno, cuéntame también, Ezequiel, tu experiencia, ¿cómo viste esto? Porque creo que habéis asistido a muchos actos que han tenido lugar durante, sí, las fiestas. No todos hemos estado en todos, pero siempre ha habido asistencia en todos los desfiles y también en lo del Misteri de Elche. Uh-huh. Habéis estado en Misteri y también en muchos acontecimientos, también como por ejemplo la charanga. Sí. ¿Qué tal la charanga? Porque es un desfile divertido, ¿no? Sí, la verdad es que fue bastante entretenido. Hubo mucha variedad de disfraces, hubo también protestas sobre la naturaleza, uh-huh, y también se promocionaron los coches eléctricos y la energía alternativa. Uh-huh. Oye, contadme también qué supone para vosotros este área de servicio que da Cáritas Elche. ¿Cómo lo estáis viviendo? Fue bastante... Fue una forma diferente de ver la fiesta. Yo había asistido durante muchos años y siempre lo había visto desde otra perspectiva. Uh-huh. La verdad es que ha estado bastante bueno. Muy bien, muy bien. Uh-huh. Muy ¿Alguna cosa a destacar que os haya gustado más? ¿Alguna actividad que hayáis realizado durante estas fiestas? A mí me gustaron más los desfiles de los moros y los cristianos. ¿Sí? Estuvieron muy trabajados y muy bien hechos. Bueno, pues aparte, el Misteri también, vinimos a ver el Misteri también. Claro, ¿eso era la primera vez que lo veíais? Sí, la primera vez. ¿Los dos? Yo no fui a verlo, la verdad. ¿Y tú sí? Sí, ¿y qué te pareció? Muy bien. Hombre, un poco es largo, pero... Es larguito. Visteis un día, claro, sí, porque claro, están claro, los claro. dos. Sí, es larguito, hay que entender también, uh-huh, pero me parece a mí también que es muy bonito. Al menos una vez en la vida hay que ver el Misteri de Elche, claro, para, bueno, pues entrar un poco más en la fiesta de ese, claro, en ese aspecto. Sois participantes de Cáritas. Sí. ¿En qué otras cosas estáis con Cáritas vosotros? Aparte de, bueno, pues haber participado en estas fiestas, ¿alguna otra actividad que hayáis realizado durante este año que queráis comentarnos? En verano también hubo una semana o varias semanas que hubieron salidas para cine a la fresca, de cortometrajes también. Y también hicieron una salida a la playa el primer mes. Y prácticamente eso. Y como participantes de Cáritas Elche, ¿qué os aporta a vosotros? ¿Qué supone para vosotros el poder contar con ellos? Para mí, por ejemplo, es la oportunidad de reestructurar un poco mi vida y porque intentar, eres joven, ¿eh? Sí, Sí, lo que pasa es que, claro, si no tienes una base adecuada para hacer las cosas bien en la vida, Gretas, por ejemplo, te puede proporcionar la forma de hacer las cosas de una manera mejor. Uh-huh. Desarrollame un poquito esto, si no te importa. Quiero decir, personalmente. Yo, por ejemplo, desde hace 3 o 4 años ya me independicé, he trabajado, he vivido por ahí, en esta ciudad y en otras, pero realmente no lo he hecho desde un principio como tenía que hacerlo. Y entonces, equivocándome en muchas decisiones, no ha acabado mi independización, no acabó de la forma más correcta. Entonces, por ejemplo, quiero retomar estudios y aquí, por ejemplo, tengo la oportunidad de poder hacerlo con unas condiciones mejores de lo que yo tenía. Y perdona que te lo haya preguntado porque no estaba en guión, pero me parece que si quieres contarnos, me parece interesante que también sepamos qué os está aportando y cómo, porque hemos hablado muchas veces de la labor que hace Cáritas, pero claro, si lo contáis vosotros, que lo vivís en primera persona, a mí me parece que llega, y que llega de una manera muy especial, ¿no? Como es tu caso, Ezequiel. Eres una persona joven que tiene la oportunidad de, bueno, reconducir su vida, de retomar estudios también, y me parece a mí que eso, pues oye, tienes ilusión, supongo, por que eso se lleve a cabo. Sí, la verdad es que sí, es una oportunidad que no tenía y que ahora dispongo. ¿Y para ti, Raúl? Bueno, yo, bueno, allí de voluntario y tal, de participante y tal, pero bueno, las cosas me las tomo con alegría e ilusión y muy bien, la verdad. También es importante, ¿no? Eso que os da la gente de Cáritas, los voluntarios también de Cáritas, que, bueno, pues un poquito de alegría también cada sí, día, ¿no? Sí, claro. Sobre todo el apoyo emocional y yo que sé, social y psicológico. Uh-huh. Qué importante es la labor que hacen, pero qué importante, a veces hablábamos con ellos de que en ocasiones es difícil llegar a las personas porque algo importante es que os dejan el tiempo necesario hasta que la gente esté dispuesta, ¿no?, a recibir esa ayuda, es así, ¿verdad? Os sí, dejan, os dan la tiempo. Es que no todo el mundo tiene la misma facilidad para poder ser ayudado. Bueno, pues aparte también hacemos también allí manualidades y todo eso y bueno, y nos entenderemos, la verdad. Yo he estado allí en el centro, estuvimos haciendo un programa especial allí, la verdad que me gustó mucho el programa que hicimos en directo desde allí porque conocí mucha gente participante de Cáritas. Uh-huh. Bueno, chicos, ¿queréis comentarme alguna cosita más al respecto? Pues yo creo que vamos servidos. ¿Sí? ¿Algo por delante, que tengáis algún proyecto con Cáritas que os hayan dicho, pues mira, dentro de un tiempo tenemos esto? Bueno, después, pues bueno, yo quería que comentar, pero bueno, pues da gracias a Cáritas esto y lo otro, y bueno, y muchas gracias por lo que hacemos y tal, y... Pues está muy bien ser agradecidos. Yo, pues, tengo entendido que hay una carrera anual, que si puede volver a celebrarse, no me importaría asistir. ¿Carrera de...? ¿A la carrera Cáritas? Sí, lo que pasa es que no sé muy bien de qué va. Y pues ve preparándote, entonces. Sí, nos vamos enterando, pero tuve... A ver si es la nuestra, el 7K de Teleelch, que Cáritas participó. Sí, creo que sí. Entonces, es la nuestra, tendrá lugar en abril, ya te lo adelanto, para que vayáis poniéndoos en forma, y son solo 7 kilómetros, y bueno, si quieres participar... Yo hice la anterior. Ah, ¿ves? Mira, un participante, ¿has visto? Pues si quieres participar en la carrera de Teleelch... Ah, bueno, ¿cuándo la hacen? En abril. Ahora mismo estamos poniéndola ya casi en marcha. ¿No? En abril hay tiempo para ir preparándose, pero está genial que lo hayas comentado, Ezequiel, porque si te apetece, solo tienes que, con Cáritas, junto con Cáritas, apuntarte y correrla también con nosotros. Chicos, gracias. Nada, muchas gracias a ti. ¿Ha sido muy grave? No, más leve de lo que pensaba. Vale, lo veía muy preocupado. Raúl, Ezequiel, un placer haberos conocido bien, y seguramente nos volvemos a encontrar. Nada, gracias. Gracias, chicos. Igualmente. Che si accende quando tu sei me, quando sono in te noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno, noi siamo figli delle stelle. ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Así hemos terminado el espacio de Cáritas Elche y una efeméride que, como os hemos comentado antes Andrea y yo, nos hemos dejado para el final porque tiene que ver también con el mundo de la música y queríamos poner un temita. ¿Te suena la película Dirty Dancing? Vale, pues un día como hoy, un 21 de agosto de 1987, tenía lugar el estreno en Estados Unidos de la película Dirty Dancing, dirigida por Emily Ardolino y protagonizada, como bien sabéis, por Patrick Swayze y Jennifer Garner. Y claro, vamos a poner uno de los temas, además cantado por el propio protagonista, Patrick Swayze. Like the wind through my tree, she rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Can't look in your eyes.

esistiamo io e te. Vieni a prendermi per mano, non siamo cuori su un display. E mi manca il respiro se mi balli vicino. Ora che sei qui è festa totale. Non siamo angeli, sogni e segreti indicibili. E se ci guardano, segui me sul dance floor. Non puoi dire di no. .4 Radio Marca Elche. Radio Marca. Es momento de ir con toda la actualidad sucedida hasta el momento en la ciudad. Nos lo cuenta mi compañera Ángela Moya. Buenos días, Ángela. Buenos días. Buenas tardes ya. Comenzamos contando que los cruceros son el destino preferido de los ilicitanos para el verano. Así es, son muchos los ilicitanos que recurren a las agencias de viaje para organizar su viaje soñado. El destino estrella continúa siendo el crucero, ya sea oriental u occidental o en el norte de Europa, como pueden ser los fiordos noruegos. También continúan en auge los grandes viajes, este año a Tailandia, Vietnam, Bali o Estados Unidos. Además, los destinos europeos directos y las escapadas más familiares, como ir a Disneyland, siguen siendo muy demandados. El perfil del viajero es diverso, abarcando todas las edades, con una mayoría de españoles, aunque un notable porcentaje de clientes extranjeros también optan por estos servicios. Desde la agencia de viajes El Corte Inglés han subrayado que recurrir a agencias de viaje es la forma más segura de disfrutar de unas experiencias de viaje sin contratiempos. Así lo ha explicado Emilio Quevedo, agente de viajes. Es, desde luego es más seguro. Siempre. El tema económico, yo digo a veces mucho que lo que siempre sale barato al final es caro. Entonces, bueno, lo primordial en estos casos siempre es tener a alguien de confianza, si tienes algún problema en destino, que puedas tener a alguien detrás, y eso es principalmente, digamos, la tarea, el fuerte de un agente de viajes. Además, te contamos que se prevé que el precio del aceite en los supermercados baje el año que viene con la bajada del IVA al 0%. Así es, la cosecha de olivos este año ha sido muy baja debido a las escasas precipitaciones de nuestra zona. Y aunque se prevé que la próxima temporada sea mayor a nivel nacional, el Camp de Elche no notará mucha mejoría. Este año se estima que se recoja 1 millón de kilos de aceitunas, la mitad de lo que se recoge en un buen año, mientras que el año que viene se estima tan solo 200.000 kilos de aceitunas, lo que implica una bajada del 70%. Pero como la temporada no empezará hasta noviembre y aún quedan meses de esta campaña, los precios del aceite en los supermercados no se verían afectados hasta entonces. Joaquín Semper, el dueño del Tendre, asegura que los precios deberían bajar para el año que viene con la bajada del IVA del aceite, pero aún no se sabe porque hasta la próxima cosecha de sus frutos. Aún así, se esperaba que bajara el consumo del aceite debido a la subida de los precios y la precaria cosecha, pero no ha sido así, ya que el aceite es prácticamente un producto de primera necesidad y, como dice Semper, los consumidores son muy fieles a este producto. También te contamos que el sendero del Vinalopó de 40 kilómetros estará terminado en la primera semana del mes de septiembre. Así es, el sendero del Vinalopó de 40 kilómetros que une la ciudad con las pedanías del sur y permitirá visitar la Sierra de Molar y las dunas del Pinet o el yacimiento de la Alcudia, estará terminado en septiembre. Hoy el edil de Medio Ambiente ha visitado las obras y ha asegurado que el sendero se encuentra en su tramo final. Se han instalado las mesas y bancos rústicos para ofrecer al caminante un lugar de descanso donde se plantarán árboles para dar sombra. Además, se han colocado pasarelas de madera y metálicas y en los próximos días se instalarán los paneles informativos. Para el edil, esta actuación ofrece a los ciudadanos y turistas la posibilidad de disfrutar de la naturaleza recorriendo un cauce de la incalculable belleza. Así lo ha contado José Antonio Román. La primera semana de septiembre hemos destinado unas zonas de descanso durante estos 40 kilómetros, zonas de descanso que se van a terminar de repoblar con árboles de sombra para que sean así mucho más disfrutables por los caminantes. Y bueno, un sendero que representa lo que es Elche, un sendero rodeado de palmeras, rodeado de tarais, rodeado de un río que tiene una vida propia y es lo que hace de alguna forma a Elche una ciudad no solo turística, no solo es el palmeral, sino es el entorno sostenible que tiene todo nuestro patrimonio tan rico, no solo en edificios, sino también en naturaleza y medio ambiente. Esta es una de las apuestas del equipo de gobierno, que es contribuir a que el medio ambiente llegue a la gente y la gente al medio ambiente. El sendero que une la ciudad con la costa ha contado con una inversión de 290.000 euros procedentes de los fondos europeos Next Generation. Además, hubo una fase previa que consistió en el desbroce y limpieza del río en colaboración con la Generalitat para después acondicionar los cuatro tramos habilitados. El primero llega hasta Daimés, el segundo a los Saladares y la Marina, otro punto es en la Sierra del Molar y por último el del Parque Natural de Londo. Más noticias. El gobierno local muestra su apoyo al Camp d'Elx y pide que cesen los recortes para el riego. Así es, la nueva planificación realizada por la Confederación del Segura para repartir los caudales tras la ampliación de la desaladora de Torrevieja han provocado las críticas del PP. El consejero de Agricultura asegura que no es posible que el gobierno de Sánchez, el que ha recordado el trasvase Tajo Segura por cuestiones políticas, esté valorando ahora excluir el uso del agua de la desaladora para compensar la supresión del trasvase. Ayer, además, el edil de aguas, Juan de Dios Navarro, aseguró que se trata de un nuevo agravio para el sector estratégico, por lo que ha reclamado al Gobierno de España que garantice los recursos hídricos para el Camp de Elx sin las restricciones impuestas durante los últimos años y que no recorte los derechos de agua ya consolidados en un momento en el que la necesidad es innegable. Esto ha dicho el edil de aguas. Desde el Ayuntamiento de Elche queremos demostrar nuestro apoyo incondicional una vez más y nuestro compromiso firme con el Camp de Elx, con los agricultores y con los regantes, ante la posibilidad de que por parte del Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, pueda excluir del uso de agua de la desaladora de Torrevieja para compensar la eliminación del trasvase Tajo Segura. Llevamos muchos años sufriendo el ninguneo y el agravio con más de 25 recortes injustificados del trasvase Tajo Segura. Esto puede suponer un nuevo agravio más para un sector estratégico en la provincia de Alicante y en el municipio de Elche, como es el uso del agua con un recurso tan imprescindible. No vamos a permitir ni un recorte más de derechos consolidados que tienen los agricultores y los consumidores en un momento tan necesario para nuestra provincia y nuestra zona. Y es que la planta desaladora de Torrevieja sigue sin estar conectada con el Camp d'Elx. Riegos de Levante ha pedido 5 hectómetros cúbicos y ahora, con la ampliación de la desaladora de Torrevieja, ha reclamado más caudal. Pero la planta no está conectada con el Camp de Elx, no se han construido la canalización para traer agua desalada, por lo que se realiza a través de permutas. El Ministerio de Transición Ecológica no ha puesto sobre la mesa ningún proyecto, pero sí muchos recortes, lo que ha indignado a los agricultores que siguen reticentes a la hora de aceptar la desalación. El Gobierno de España está subvencionando el agua desalada y ha abierto el plazo para los concesores. Casi todos han pedido, pero la oferta no llega a cubrir la demanda y es que aquí es donde se genera un problema. Riegos de Levante sigue trabajando para garantizar el agua para el Camp de Elx. Tras lo inevitable, se perderá 100 hectómetros cúbicos del trasvase Tajo Segura en el 2027 por los recortes. Esta merma se quiere paliar con el agua depurada del Rincón de León, la de Londo y la desalada y con lo poco que se seguirá llegando del trasvase Tajo Segura. Y es que las reservas hídricas bajan un 1,5 y la cuenca del Segura es la más deficitaria. Así es, mientras tanto, las reservas en los pantanos de nuestro país han bajado en estas últimas semanas un 1,5%. Desde el Ministerio de Transición han asegurado que la reserva hídrica española se encuentra al 52,3% de su capacidad, lo que supone que hay embalsados algo más de 29.000 hectómetros cúbicos. Y si miramos el mapa con todos sus porcentajes, comprobamos que la cuenca del Segura, la nuestra, es la más deficitaria. hectárea, con diferencia de todo el país, con un 18,3%. Le siguen los pantanos de Guadalete-Barbate y la cuenca andaluza. Frente a las cuencas internas del País Vasco, cuyas reservas siguen al 90,5%. Más noticias. El PSOE pide que se acondicione para su uso público la parcela del Colegio Provisional de Torrellano. Así es, mientras duraron las obras del nuevo colegio La Paz de Torrellano, el alumnado y profesorado estuvo en este solar junto al polideportivo en aulas provisionales que estuvieron operativas durante 2 años. Ahora se han quedado abandonadas estas instalaciones porque en septiembre los escolares volverán a su antiguo emplazamiento para entrar en el nuevo colegio. Los socialistas han pedido al equipo de gobierno que la parcela que se utilizó de forma provisional continúe siendo de uso público para el disfrute del ciudadano. Según la edil socialista María José Martínez, no debería perderse este espacio y propone que se acondicione para un uso multidisciplinar. Esto ha dicho la socialista. Esta parcela ya no tiene uso y desde el Partido Socialista, desde el Grupo Municipal Socialista, entendemos que tiene que ser utilizada para el beneficio de la ciudadanía de Torrellano. Por tanto, le pedimos al equipo de gobierno de PP y de Vox que la acondicione, que la limpie y que sirva de un espacio multiusos para celebraciones culturales, deportivas y festivas, de manera que los ciudadanos y ciudadanas de Torrellano puedan disfrutar de esta instalación. Los socialistas han recordado que en marzo de 2022 se iniciaron las obras del derribo del antiguo colegio y comenzarán los trabajos para levantar el nuevo centro educativo. La Diputación subvenciona a Elche para combatir las plagas de mosquitos y moscas. Así es, la Diputación destinará 380.000 euros para repartir entre los ayuntamientos de la provincia, entre ellos Elche, con el fin de combatir las plagas de mosquitos y moscas negras. Un total de 128 municipios recibirán la subvención para proteger sus ecosistemas y evitar las plagas. El equipo de gobierno anunció el pasado mes de junio la puesta en marcha de un plan de choque para combatir las plagas, sobre todo tras las lluvias como las registradas la pasada semana. Desde la empresa CTL, adjudicataria del servicio, se ha establecido un protocolo de alerta en todo el municipio para acabar con las concentraciones de agua estancadas y así evitar la posible eclosión de mosquitos. Las zonas más castigadas por estas plagas suelen ser Altet, Arenales, Valverde, Asprillas, Balsares, La Hoya o Daimés, sin olvidar las pedanías del entorno de El Hondo. Y en Página de Sucesos te contamos que ingresan 4 narcotraficantes en prisión tras confiscar 0,5 kilo de cocaína en el aeropuerto. Así es, la Guardia Civil ha logrado acabar con un grupo organizado de españoles y colombianos dedicados a traficar con cocaína entre Sudamérica y Europa. De los 5 detenidos, 4 han ingresado en prisión. La operación antidroga comenzó con la incautación en el aeropuerto de Elche de 0,5 kilo de cocaína oculta en el interior de las paredes de una caja procedente de Perú con destino Murcia. Este grupo organizado recibía la droga en el interior de cajas modificadas a través de empresas de paquetería. De esta forma usaban una actividad aparentemente legal al organizar rutas de entrega con varias empresas nacionales, pero desviaban los paquetes con drogas para su propio beneficio. En Molina de Segura detuvieron a los principales narcotraficantes, 4 hombres de 39 a 60 años y el juzgado de instrucción número 2 de Elche ha decretado prisión para todos. Y cerramos este informativo contándote que Casa de la Dona amplía hasta el 30 de septiembre el plazo para presentar las obras al certamen literario. Así es, la Casa de la Dona ha convocado la 9ª edición del certamen literario Por la Igualdad. La temática escogida este año para los relatos es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Además, han ampliado el plazo hasta el 30 de septiembre para presentar las obras tanto en valenciano como en castellano y en las 3 categorías diferentes, infantil, juvenil y adultos. El premio es de 300 euros para el mejor relato, un libro electrónico, una memoria USB y un lote de libros. La inscripción se puede realizar por sede electrónica, correo postal o de forma presencial en cualquier OMAC. Y así terminamos el informativo en este momento, pero las noticias no paran y la redacción de esta casa tampoco, Ángela. Así es, pueden seguir recibiendo información en teleelch.es, en nuestra aplicación móvil gratuita y esta noche todas las imágenes a partir de las 9:30 en el Telenit. Gracias, Ángela, buen día. Buen día. Aquí lo que hacemos es una pequeña pausa y a la vuelta, el tiempo en Elche.

mínimas que van a rondar los 32 grados y para el domingo abundante nubosidad, incluso no se descarta la posibilidad de que se escape alguna gota. El viento flojo de componente este y las temperaturas el domingo podrían bajar hasta los 31 grados. Gracias, Vicente Bordonado, por toda la información del tiempo. Y hablando de tiempo, hasta aquí mi tiempo de radio también contigo. A la 1:20 llega Paco Gómez con toda la información del Elche Club de Fútbol, Elche en Punta. Para mí ha sido un placer, nos volvemos a encontrar aquí en la sintonía del 101.4, Radio Marca Elche. Será ya mañana a las 12 del mediodía. Como siempre, gracias por estar ahí, que termines de pasar una buena tarde. En Radio Marca Elche, somos Marca, con Rosa Lucas.